El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con la señora Marcela Cantero, que es presidenta y fundadora de la Fundación Resilén de la ciudad de Córdoba, que trabaja con chicos de todo el país, ayudando, haciendo diversas tareas solidarias, que ella misma nos va a contar ahora. Y bueno, llegamos a ella por un tema que estaba llevando a cabo en la zona de la Media Luna, en Dragones, Salta, y en otros parajes cercanos, y que necesitaban un puente, los chicos estaban pidiendo un puente para poder ir a la escuela. Bueno, ella nos va a contar la historia, cómo venía, y bueno, y otros trabajos que están haciendo también con la Fundación. ¿Cómo le va, Marcela? ¿Cómo está? Fernando, mucho gusto, y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder llegar a la gente. Cuéntenos cómo trabaja la Fundación Resiliente, a qué se dedica, qué es el trabajo que hace. Sí, la fundé el 20 de julio de 1991, ya hacen 28 años que estamos trabajando activamente. Las resiliencias son las personas que atraviesan y enfrentan situaciones adversas, y hablamos de adversidad de todo tipo, un duelo, un divorcio. Tenemos todo un grupo de personas que están alejados de sus hijos, de la crianza de sus hijos, pasando divorcios conflictivos. Hay un grupo también de padres que han perdido a sus hijos. Tenemos niños con leucemia en espera de trasplante que llegan a Córdoba y están esperando muchos meses y algunos años esperando que aparezca un donante. Me refiero a donante de médula. Sí. Y todos los niños que están atravesando, como los niños huichi de este paraje, la Media Luna y la Emboscada, que viven a 1.350 kilómetros de aquí de Córdoba. Sí. También hemos asistido y estuve trabajando activamente el terremoto de Haití. Estamos en zonas de desastres cuando hay inundaciones. Bueno, estamos presentes y activamente. Haití fui, me quedé directamente. Mira, qué buena experiencia, ¿no? Qué importante sí, poder estar ahí, ¿no? Sí, en otros países también, sí, en Sierra Leona, en África. Sí, en otros países y siempre en situaciones de desastre y ayudando a los niños, ¿no? ¿Por qué decidió eso? Cuéntenos, ¿por qué se decidió en eso, Marcela? ¿Por qué? ¿Por qué decidió hacer esto? ¿Por qué decidió fundar la Fundación? Ay, porque amo la humanidad, amo los niños, me parece que son el patrimonio real de la humanidad. Uh-huh. Y que no importa la religión, la clase social, no importa nada, su raza, nada, somos todos responsables de todos los niños, no hago absolutamente ninguna diferencia. Recién le estaba comentando, cuando un padre o unos papás reciben la noticia que su hijito tiene cáncer, es realmente choqueante y sí, muchos no saben qué hacer. Pues ahí, con mi experiencia de muchos años, aporto el sentido común y trato de darle serenidad para que ellos enfrenten esta situación, ¿no? Porque hay que reaccionar rápidamente y lograr que el niño tenga la mejor atención y la medicación posible. Y en eso no importa la clase social ni nada, todos sienten el mismo impacto, realmente. Ajá. ¿Y usted trabaja sola? ¿Quiénes son los que intervienen en el grupo? ¿Cuántas personas trabajan con usted? Por suerte, tengo convenios con las universidades. Hay algunas universidades que los chicos, los estudiantes tienen para recibirse, como la Siglo XXI, una materia que se llama Práctica Solidaria. Ajá. Con la UTN tengo un convenio también. Acá se necesitan de todas las especialidades. Sí, sí, por supuesto. Hicimos, levantamos escuelas, hacemos destiladores solares, se instalan paneles solares, es decir, que se hace de todo lo que se necesite, incluso dispositivos ergonómicos para los pacientes infantiles crónicos que están en cama, le tratamos de dar la mejor comodidad, si hay que ampliar su casa. Algún niño con leucemia, con cáncer, que no tenga una infraestructura adecuada en su casa, levantar baños. Ahora estamos por hacer dos salas de atención primaria. en lugares alejados. Bueno, todas esas tareas de ingeniería, arquitectura, medicina, odontología, más de 600 odontólogos hay trabajando, y algunos doctorados en el exterior. Qué buen trabajo, gente, ¿no? Preparada intelectualmente, científicamente y espiritualmente, no, con un gran corazón. Con un gran corazón. Cuéntenos, ¿por qué inició en Change, en la plataforma Change.org, este pedido por un puente para unos chicos del paraje La Media Luna, en Dragones Alta? Sí, los niños sufrieron las zonas, cada tanto sufre una inundación. Yo los conocí a ellos en diciembre del 2012, porque un ingeniero, un profesor, pasaba por casualmente por la ruta donde ellos estaban. Están en un paraje más cerca de Bolivia, pero en territorio argentino, es decir, que son nuestros compatriotas. Sí, sí. Y estaban viviendo una situación realmente paupérrima, paupérrima, parecía África realmente. Son de comunidad wichí. Iba a pasar Navidad en Haití, ya tenía los pasajes listos y terminé yendo a pasar Navidad con estos chiquitos. Realmente me daba mucha vergüenza que ellos estuvieran viviendo así, sin agua potable, con el agua contaminada con arsénico, sin electricidad, sin nada, en una situación realmente de abandono y de, no sé, paupérrima realmente. Pertenecen a la comunidad wichí. Sí, ese puente, que es el puente Agua Linda, que le dicen ellos, por ese puente se accede a cuatro comunidades wichí, a cuatro comunidades, y a 130, más de 100, 130, calculo yo, son más de 100, puestos de criollos. Ellos les dicen los criollos, son puestos de gente que vive por ahí. Sí, sí. Es decir, que por ese puente atraviesa muchísima gente. Sí, sí, muchas familias. Atraviesan los maestros. Claro. Esa comunidad, dos de las comunidades que tienen su escuelita, cada uno con un número, y los docentes tienen que ir y venir, y hay veces que no se puede. El puente se ha logrado que a través de el Fondo de Desastres Naturales, eso pues, juntando firmas, ¿no? Eso lo logramos entre todos, todo el mundo apoyando. Fueron más de 160.000 firmas. Y la Nación destinó 300.000 pesos del Fondo de Desastres Naturales para hacer el puente. Claro. Y se los destinó a la provincia de Salta. Yo aclaro que no, la fundación, nosotros no tenemos subsidio, no recibimos dinero, no esas cosas, claro. Nada. Así que eso fue depositado en la cuenta de la provincia de Salta y se hizo un convenio por el que lo terminó haciendo el intendente de embarcación, que es la intendencia más cercana a esta comunidad wichí. Ese puente quedó de lo más precario, de los 300.000 pesos, no se puso ni una bolsa de cemento, nada. Es más bien una pasarela. Las partes, los pasamanos, perfectamente puede, si se cae un adulto, pasa directo, porque no son las que debieran ser. Lo peor, encima que todo es precario, que todo está mal hecho, que está hecho con material usado, no compraron nada nuevo, compraron en lugares donde venden chatarra, porque eso está todo oxidado, talaron todos los árboles de la zona, cuyas raíces antes daban un entramado al suelo. Claro. Y eso se evita después que se empeore la inundación. Sí, la parte ecológica. Se taló todo, se los llevaron, desaparecieron todos los árboles. Increíble. No se usó nada para construir el puente. Sí, el terreno ha quedado completamente pelado, digamos así, sin nada. Y el puente en forma precaria. Eso también se ha denunciado, ha salido por los medios. Todos los medios se han hecho eco de esto, que es una vergüenza, y donde corre peligro, ya se ha perdido hemos perdido la vida de un niño de 13 años que murió ahogado en la inundación. Sí, sí, sí. Por suerte esta época ha sido seca, pero está el temor latente, eso es, no sé, de que ocurra una desgracia. Claro, otra desgracia. Así que, bueno, ese sí es el pedido que se están haciendo a las autoridades, por supuesto, provinciales, y por supuesto a las autoridades nacionales, para que se haga un puente firme, que sea bueno, de buena calidad, para poder conectar a estas comunidades con el resto de la provincia. Sí, yo soy ingeniera, y como ingeniera estuve averiguando a cargo de quién están las auditorías, porque entiendo de que eso es una obra pública, sí, sí, y que alguien la tiene que controlar cómo quedó, qué materiales se usaron, cómo se hizo, qué proyecto hubo, qué plano, aunque sea de lo más sencillo, algo tiene que haber. Sí, sí, sí. Y no he logrado encontrar un responsable que me responda, por eso lo hago esto público. Perfecto. La zona es muy precaria, están viviendo los niños una situación de abandono, los maestros de las escuelas, de las escuelitas muy precarias, sin electricidad, reciben por cada niño por día 23 pesos con 0,7, 23 con 0,7, sí, sí, sí, sí, para poder darles el desayuno con pan, un almuerzo sin pan pero con fruta, y la merienda para los niños. Es imposible con 23 claro. pesos con 0,7 comprar ni siquiera el pan para la mañana. Sí, sí, sí, sí, sí, imposible. Así que yo aprovecho esta situación para todos aquellos que quieran colaborar con alimentos. Por suerte, los empresarios, hay varias empresas de transporte que, viniendo las donaciones con la etiqueta de la fundación y el nombre de quien lo donó, los transportes se hacen gratuitos, no me cobran. Perfecto. No están cobrando. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con usted, señora Marcela Cantero? ¿Cómo puede hacer para contactarse con la fundación y con usted? Sí, mi celular es 351 sí. 157 sí. 010 sí. 941. Perfecto. Y también sí, me pueden mandar un WhatsApp. Yo les pido por favor que no me manden audios, porque muchas veces estoy trabajando y no los puedo escuchar, pero sí puedo leer un WhatsApp. Yo les digo del lugar, por ejemplo, de Buenos Aires, o de Esquel. De Esquel han mandado peluches de regalo. Y yo les digo inmediatamente cuál es la empresa que está con nosotros, y se van hasta la terminal más cercana de donde la persona esté viviendo, el donante, y de ahí mandan las cosas. Perfecto. Y sin cargos realmente. Y si no, también pueden buscar por Facebook Fundación Resiliente, que también allí pueden contactarse también con ustedes. Fundación Resilient por el Facebook. Perfecto. Sí. Marcela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Besos para todos, saludos a todos y gracias a ustedes. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.